Y vamos con la última hora, ya son las y cuarto y nos quedan 45 minutos, vamos a terminar puntuales y vamos a irnos con el último directo que es del propio Maratón Linuxero. Me meto en el canal y aquí estoy con ellos. Muy buenas, a ver quién está por aquí. Te habla tu conciencia, Juan. ¿Será? Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Estamos todos metidos en una sola sala. Sí, esta sala está repleta, porque aquí hay mucha gente, lo cual es de agradecer porque aquí están prácticamente, bueno, pues casi todos los sectores de Maratón Linuxeros en los que han trabajado y hemos trabajado, pues se encuentra aquí representado. Y si les parece, cada uno se va presentando para por lo menos que los oyentes sepan quiénes estamos dentro de esta sala de Mumble. Y después hablamos un poco de lo que ha sido esta edición de primer aniversario de Maratón Linuxero. Bueno, pues empiezo yo. Soy Paco, he estado en la hora anterior hablando y soy parte del equipo de creativos, el de aquí del maratón. Un gusto. Hola, soy Dan y también estuve compartiendo en el horario de diseño gráfico y multimedia hace un ratito, desde Chile. Bueno, yo soy Susana, de Venezuela. Estuve hace ratito en la hora de diseño gráfico y estoy acá con ustedes. Hola, buenas noches. Yo soy DJ Mao y estuve con ustedes en la hora que tenía que ver con distribuciones GNU/Linux para el trabajo multimedia. Hola, muy buenas noches. Soy Iñaki y soy actualmente el coordinador de comunicación y marketing del proyecto. Buenas noches a todos, o buenas tardes a todos. Buenas tardes y aquí Ricardo Espinosa, Richie, que también acaba de estar en la hora de diseño gráfico y GNU Linux. Y bueno, también tuve el placer de participar en la hora con el amigo Yoyo Fernández, ahí hablando de social media Linuxero. Y pues un gusto estar aquí y compartiendo con todos ustedes. Hola, yo soy Alejandro Domínguez. Hablé en una hora, en la hora de las 15 UTC, en la hora de NOM, con Juanjo. Y pertenezco al equipo técnico del Maratón Linuxero y soy, hasta hace poco, era el desarrollador, prácticamente el único desarrollador web, aunque he ido delegando poco a poco ese rol a otras personas. Hola, buenas noches, buenos días o buenas tardes. Soy Marco Benavente, también participé en la hora anterior sobre diseño gráfico en GNU Linux y formo parte del equipo creativo del Maratón Linuxero. Bueno, y mi nombre es Juan Febles, que ya estarán hartos de oírme estas horas, y soy el que intento generar la coordinación general de este proyecto que nos ilusiona tanto. Por empezar a hablar y comentar sobre todo lo que nos ha parecido esta parte, este evento de 14 horas del aniversario. Y después de comentar algunas cositas más, si les parece bien, vamos a empezar por Iñaki, que ha estado ahí gestionando todo lo que son los directos, estos 14 directos, y que Iñaki comenta algunas cositas que quiera, bueno, subrayar sobre esta edición. Bueno, gracias Juan. Lo que básicamente me quedo con esta edición ha sido bastante especial personalmente para mí, porque he visto que la comunidad se ha movilizado y por primera vez he visto cosas en Maratón Linuxero, en este proyecto, que no había visto anteriormente. Por ejemplo, es la primera vez que hablan. Que tienen su espacio dentro del proyecto las comunidades de usuarios, cosa que a mí me encanta, me gusta mucho haber tenido, por ejemplo, a GNU Linux Valencia, perdón, Me ha gustado mucho tener a la gente de Canaima también, aunque pues por dificultades técnicas, como ya habréis comprobado, ha sido un poco complicado. Y por ejemplo, la comunidad de Deepin en español es una cosa que me ha gustado bastante. Obviamente también se ha tocado un tema que a mí, supongo que a todos nosotros nos resulta un poco espinoso. Que ha sido el tema que trató Jojo sobre el llamado social media Linuxero. Es algo que tenemos que reflexionar como miembros en comunidad y me parece que es una cosa que también tenemos que tratar. No solamente tenemos que regocijarnos con lo bueno que es el software libre, pero también tenemos que tener nuestro espíritu crítico con eso. En general es lo que me saco en limpio de este evento, además de lo que has dicho tú en varias ocasiones durante estas 13, ya van por 14 horas, sobre los patrocinadores, que personalmente yo que trato con ellos no tengo más que decir que muchas gracias y que ha sido un apoyo impresionante por su parte. No, realmente esto de eso que mencionas de la parte del patrocinio, pues muchos podrían entenderlo, ¿no? Como pues el interés, digamos, por billete, dinero, ¿no? Pero realmente nada de esto va directamente a nuestros bolsillos. Todo esto siempre se ha estado procurando entregar a la comunidad, a los escuchas. Y creo que esto es algo bien importante y esta participación que han tenido, pues no puede menos que agradecerse. Sobre todo porque pues han revestido pues este evento con otras alegrías, ¿no? Para los usuarios, para la comunidad, y esto me parece muy bien. Y sí, como dices, hay una serie de temas espinosos que, pues no sé, digo, creo que también tienen su cabida, y como dices, no hay que reflexionarlos, ver hasta dónde podemos ser también autocríticos. Creo que este es uno de los ejercicios más difíciles de hacer, ya sea en lo personal, ya sea en las actividades, en nuestra participación, nuestra presencia dentro de grupos, comunidades de software libre. Creo que esto es algo que nos falta abordar, pero pues bueno, habrá que hacerlo en los tiempos, formas y con un cierto plan, con un cierto soporte, ¿no? Para poder ir abordando todas estas temáticas que, insisto, son necesarias de ser abordadas. Sí, ahí te doy toda la razón. Tenemos que ser un poquito críticos con nosotros mismos. Como decía antes, no tenemos que regocijarnos, no todo tiene que ser de color de rosa. Y gracias a ese espíritu crítico que también está presente en las comunidades de GNU Linux, gracias a eso también damos pasitos para adelante. Y en nuestro caso, pues yo tampoco vería mal que un día Maratón Linuxero pues tengamos gente de otras comunidades de fuera del mundo GNU Linux, por ejemplo, charlando abiertamente con nosotros sobre las bondades o las, digamos así, ventajas y desventajas de utilizar sistemas privativos, por ejemplo. Sería una buena conversación, creo yo. Sería un reto, pero me apunto si hacen algo así. Yo me apunto, me gustaría un encuentro así. Yo creo que ellos no hacen ese tipo de encuentros porque piensan que todo lo tienen vendiendo su software y no se preocupan por qué opinan los usuarios. Sencillamente me están comprando, estoy vendiendo y ya. Es así, o sea, a diferencia del software libre, yo opino que como lo hacemos en comunidad y cada quien aporta algo, entonces es como más familiar. Entonces, es como decirnos entre nosotros mismos, pues, entre las mismas comunidades, oye, esto tiene un error, vamos a ver cómo lo solucionamos. O sea, hay más camaradería en ese sentido que en el software privativo. Sí, ahí te doy toda la razón. Bueno, al final estamos hablando casi Rich y yo. ¿Qué opináis el resto de cómo ha ido las cosas? Pues personalmente a mí el día ha ido bien. Lo que he tenido la suerte y la desgracia, suerte por un lado, de estas 14 horas de escuchar trocitos, soy de España, y antes de mi hora, de la hora anterior, me podía estar hasta una mini siesta, cosa que muchos de vosotros lleváis 14 horas ahí al pie del cañón con las emisiones en directo. O sea que la verdad que lo que he escuchado muy, muy bien, muy, muy entretenido. Siento haberme echado la siesta, pero ha estado bien, ¿eh? Por lo menos he podido descansar, cosa que no habéis hecho vosotros. No sé si alguien más Bueno, quiere decir algo, ¿no? Voy a terminar. pues primero que todo felicitarlos a todos los que estuvieron presentes en este maratón Linuxero, tanto los que estuvieron en las diferentes horas dando esas conferencias, como todo el equipo técnico de Maratón Linuxero y por supuesto los oyentes, que al final son los más importantes, porque sin ellos esto no sería posible. Me le quito el sombrero ante todos los que pues a esta hora todavía están despiertos, sobre todo al otro lado del charco, como se dice popularmente, porque ya es un poco tarde y bueno, ya el cansancio tiene que causar un poco de efecto. Tuve la oportunidad de estar desde la primera hora hasta el final, desde que me desperté con el celular escuchando la entrada de Maratón Linuxero. Luego en el computador, luego de nuevo en el celular y de nuevo otra vez en el computador. Y felicitarlos a todos los que estuvieron presentes. Y bueno, creo que es importante que muchas de las personas que estuvimos en el primer aniversario, en el primer maratón, estuviésemos acá en el aniversario de Maratón Linuxero. Y bueno, y en todas las ediciones siempre hay cosas importantes que se sacan, siempre hay aportes que sirven y hemos aportado ese granito de arena para mostrarle a personas que, digamos, quieren ingresar en este mundo de GNU Linux, que hay una cara amable, que como dice el amigo Juan, en Linux sí se puede. Sí, yo recuerdo de hecho del año pasado, que yo también estuve en el maratón del año pasado, el primero de todos que hicimos. Y bueno, yo ya ahí fue cuando empecé un poco a tocar la parte de la web, pero mientras estaba haciéndose el maratón, como una semana antes estuve probando con la migración de GitHub a GitLab. En aquel momento para mí fue fue bastante problema, me daba bastantes problemas porque no conocía cómo se manejaban las diferentes plataformas ni las tecnologías que usaba, así que lo tuve que aprender todo sobre la marcha en una semana. Y días antes del maratón vi que podía hacer la migración a GitLab, pero por seguridad nos quedamos en GitHub. Y después ya migramos a GitLab porque es una plataforma que es libre y todo. Y bueno, todo, digamos que hicimos el cambio para fortalecer nuestro compromiso con el software libre. Prácticamente todo este año he estado entre yo, Christian y NeoRange, que no han podido venir aquí. Hemos llevado adelante la parte técnica entre el servidor de retransmisión y lo que es la página web que se ha ido a cargo mía. Y ha sido un año, la verdad. Así de repaso, ha sido un año bastante divertido en el que yo personalmente he aprendido muchas cosas. Me ha gustado mucho el tratar aquí con el resto de personas que llevan adelante también esto, el resto de equipos, el de creativos, el de comunicación, el coordinador general que es Juan. Ha sido un año magnífico. Y en cuanto así al último. Desde el último programa, la verdad es que en el equipo técnico hemos tenido pocas novedades. O sea, yo ya hice el cambio de la web, hicimos unas cuantas cosillas más en el servidor y ya prácticamente ya va solo, prácticamente. Eso está genial, se ha notado muchísimo, yo puedo decirlo, porque Alejandro ha estado pues delegando funciones y la verdad es que actualmente, como decías, el proyecto, o sea, lo que es la web del proyecto va casi casi en automático y además hemos dado pasitos adelante que yo creo que Alejandro, tú puedes explicarlo mejor. ¿Cuál ha sido esta filosofía que dimos ese pasito adelante, como decía yo, de cara a utilizar tecnologías y totalmente libres? Por ejemplo, el deshabilitado del chat de YouTube, el ya no hacer los sorteos ya definitivamente por Twitter, por ejemplo, el tema de la unificación de chats y el tema de IRC, que es un poquito más espinoso. Cuéntanos algo, ¿vale? Efectivamente, tanto por razones de no fomentar el uso de plataformas privativas como por la comodidad a la hora de nosotros mismos atender los mensajes y tal, en el maratón, bueno, en el maratón, en el programa anterior del de junio, decidimos que ese iba a ser el último donde íbamos a tener chat en YouTube. Entonces, íbamos a tener todos los chats iban a estar entre Telegram, Matrix. Y en principio va a ser también IRC, porque están todas las salas conectadas unas entre otras, aunque aquí me están comentando, y es cierto, les doy la razón, que el servidor de Matrix a veces da un poco de... O sea, es lento en responder, y no sé qué está pasando estas vacaciones, que efectivamente está tardando en responder, pero eso no es cosa nuestra, eso es cosa de la estancia oficial de Matrix. Espero que lo resuelvan más pronto que tarde. La cuestión es que... Con el servidor de IRC, con la sala de IRC, tuvimos unos problemas de spam bastante fuertes, que además no, nosotros no fuimos la única sala de IRC afectada. Yo estoy metido en otra sala de IRC, también fueron todas afectadas y administrarlo se hacía más complicado. Y para manejar la situación, al principio optamos por desvincular el puente entre IRC y Matrix. Y también, como vimos que todavía quedaba algún residuo de spam todavía, pues pusimos el flag para que tuvieran que autentificarse los usuarios por IRC. Pero eso mataba prácticamente el propósito por el que metimos IRC, que era para que los usuarios sin cuenta pudieran meterse al chat. Entonces, intentamos conectarlo de vuelta a ver si todavía, y a ver si todavía si había bajado el spam. Pero el puente decía que con la cantidad de usuarios que había en Matrix, que el puente no funcionaba, que había demasiados. Así que viendo que en IRC había muy pocas personas realmente y que además este es un maratón orientado a gente que se está iniciando, que quiere enterarse sobre el software libre, consideramos que IRC realmente es una herramienta, es un sistema de chat que usan ya usuarios un poco... que ya están más metidos en esto, que saben un poquito más, que ya han cogido interés. Así que decidimos dejar Telegram y Matrix como los canales de comunicación y de chat durante los directos y fuera de los directos también, como los canales oficiales de comunicación. Y están puenteados entre ellos, aunque el rendimiento no sea el deseable. Pero bueno. Y bueno, eso creo que fue todo en cuanto a lo que es las comunicaciones. En cuanto a la forma de llevar la web, ya la cuestión es que en todo este año me cargué sobre mi espalda casi todo el trabajo de llevar adelante la web, mantenerla y de ahí ir haciéndole mejoras, porque necesitaba mejoras. Y como digamos... Yo era el único que más o menos tenía más interés y tiempo para mejorar la página web y hacer los cambios necesarios, que los fui haciendo de forma incremental o por ramas aparte en el repositorio. Al final, lo que pasó fue que me cargué toda la tarea de la web encima, yo solo, y estaba haciendo las mejoras yo solo. Claro, digamos que el resultado fue relativamente coherente porque... las decisiones de los detalles las hacía yo, simplemente. Pero si fallaba la web, dependían completamente de mí. Y aparte que yo ya a partir de ahora no voy a poder estar tan disponible para el proyecto, por lo tanto, empecé a delegar tareas en otros y empecé a hacer también a mejorar el proceso interno de desarrollo de tal forma que incluso si hay gente de fuera que quiere colaborar y mejorar la web, que haya un cierto proceso estandarizado para que pueda haber contribuciones externas y unos roles internos además distribuidos entre varias personas para que el funcionamiento de la web no esté bloqueado por una sola persona si esta falla. Y bueno, creo que poco más que contar. Quien esté interesado en colaborar, en hacer mejor a la web, mandar sugerencias, En la página web donde está el reproductor con nuestra retransmisión, arriba en los enlaces hay uno que pone GitLab, os metéis ahí. Eso es todo. Y ahí tenéis el repositorio y podéis mandar peticiones de mejoras en los issues, o forkear y hacer las modificaciones vosotros mismos, y ya nosotros aceptamos los merge requests y todo. Y para más detalles, pues preguntad aquí a los que somos del grupo. Pues muy bien, muchas gracias, Ale. Bien, ya que creo que Juan está ahora mismo durmiendo en su silla de oficina, ¿es posible? Sí, puede ser que esté dormido. Parece ser. Yo creo que se ha quedado dormido el pobre. Oh, Vale. cómo luego se quedó dormido parado, no Desde estoy luego seguro. se me va ¿Lo oyes? se me va 2 segundos el ratón y ya se creen que estoy dormido. ¿Qué tal? Pues nada, yo en lo personal muy contento. Yo creo que pues es un reto hacer 14 horas de directo. No es sencillo, dependes de un servidor, de un ordenador, de cada uno de los ordenadores y computadoras que cada uno que se vaya conectando, pues que todo funcione bien y la verdad, quitando el tema de Canaima que nos ha dado mucha, mucha pena que por las conexiones que tienen allí en Venezuela no se haya podido disfrutar de ese directo y no haya sido todo fluido que se espera, que aquí pedimos disculpas, aunque entendemos que es ajeno al control de ellos mismos y de nosotros, pues todo ha salido bastante bien, con algunas cositas que mejorar, pero que bastante aceptable. Son 14 horas en las que no hemos dejado de emitir. Y en cuanto a esa incidencia puntual, pues todo ha salido muy bien. Yo debería primero agradecer a cada uno de las horas que ha estado un proyecto o una comunidad, que no es fácil porque yo sé que es tiempo para preparar las cosas, para meterse en Mumble, para ver que todo va bien. Nosotros le insistimos mucho en varias cosas para que después podamos disfrutar entre todos lo que es estas emisiones y lleva su tiempo y hay que agradecérselo. También, bueno, lo han dicho ustedes, ¿no? Agradecer al equipo. Yo cada vez veo que este equipo fluye más, que no tenemos que estar con muchas reuniones para llegar a acuerdos y para saber lo que cada uno tiene que hacer, que si hace falta un cartel a última hora, pues se realiza sobre la marcha y se toca a quien haya que llamar y se hace enseguida. La gente está muy disponible y eso también se nota que es más sencillo. A mí alguien hace días me dijo, ay, mi madre, ¿dónde se van a meter con el tema de hacer 14 horas? Y sinceramente, yo estaba muy tranquilo por la calidad, sobre todo humana, de este equipo, que estaba completamente, vamos, lo tenía claro que iba a salir adelante por la valía y sobre todo por el interés y el empuje que pone cada uno y cada una en su puntito, pero que ese punto arrastra todo lo que es Maratón Linuxero y lo sacamos adelante. Y después, si me lo permiten, también tener una consideración y algún minuto a nuestra familia que nos permite, nos da tiempo y espacio para que nosotros, no solo hoy, sino mucho tiempo antes, pues a la hora de realizar un cartel, hacer cualquier cosa, lo hacemos desde nuestro tiempo personal, desde nuestro tiempo libre y muchas veces se lo restamos a las familias y ellas, lo hemos hablado con varias personas del equipo, pues lo entienden que esta también es nuestra pasión y nos permiten, nos dejan que tengamos estos tiempos ahora a veces que no son las normales. Por una sencilla razón, es que, bueno, yo que resido en Canarias, estoy en medio del Atlántico, pero el Atlántico nos une y nos separa a la vez y esa diferencia horaria muchas veces hace que o quede bien la hora para reunirnos a una parte o a otra y muchas veces pues no se pone ninguna traba para quedar a unas horas que para algunos igual no son buenas. Y lo último, yo me quedo con el tema de los audios de los oyentes. La verdad es que lo que más me ha encantado. He oído a muchas mujeres en los audios y eso me queda muy, muy, muy en el corazón porque creo que estamos tirando de mucha gente y para mí es muy importante el tema de que las mujeres, de darle más visibilidad. Tenemos que buscar fórmulas para también encontrar proyectos y comunidades de mujeres del software libre y de GNU Linux y independientemente del género, se han oído muchos audios con mucha pasión, con mucha gratitud, con muchas ganas y eso es el termómetro que tenemos que mirar, ¿no? Que estamos haciendo cosas que se pueden hacer mejor, que hay otros proyectos que también son muy buenos, pero que este proyecto sigue adelante y un año después siento que está más vivo que nunca. Y que, no sé, que todavía tenemos mucho que rodar en el sentido de mucho que disfrutar. Nos queda mucho tiempo. Dentro de un año, ¿en qué locura nos meteremos para festejar el segundo aniversario? ¿En número de horas o en qué haremos, ¿no? Y ya estamos mirando al horizonte, al futuro, para poder promover, seguir promoviendo el software libre y disfrutar nosotros, porque nosotros no lo pasamos pipa haciendo estas cosas. ¿Quieres que hablemos del futuro, Juan? Habla, habla, saca la bola mágica y habla del futuro. Vaya, vaya, vaya. A ver, taller de ideas. Es posible y es factible porque hemos organizado un maratón linuxero de 14 horas en menos de un mes y poco. Podemos ir pensando, si os parece bien, si no hay ningún inconveniente, en realizar otro maratón, que será el siguiente, alrededor de mediados de diciembre. Sobre el 15 de diciembre, por ejemplo, que es sábado, podría ser una fecha bastante buena, ¿vale? Previo a las vacaciones. Un maratón también de grande. No, no, una edición tal y como lo tenemos presentado en el proyecto, una edición pues cortita, vamos a decir. Muy bien, muy bien. Sí, Encantado. me parece adecuado, la verdad. Yo me sumo de una vez, pero si no me he muerto de frío acá en México. Exageración. Sí lo sabes, También Richie. cuenten conmigo. Si me lo permiten, Conmigo también siempre estaré ahí también. presente. Por supuesto. Pues yo, aunque no quieran, ahí me tendrán que soportar un rato. Sí, a nosotros nos encanta tu voz. Y bueno, quería comentaros también una pequeña reflexión que he tenido y que me deis vuestra opinión sobre eso. Y yo sigo dando pasitos hacia un cambio de filosofía en el proyecto Maratón Linuxero. En el sentido de que yo creo que está bien intentar reducir la producción de contenidos, la producción propia de contenidos, ¿vale? Para pasar a, para eso, dar el pasito para que Maratón Linuxero sea una plataforma de difusión, ¿vale? Esto es, vamos a ofrecer el proyecto Maratón Linuxero a quien quiera utilizarlo y a lo mejor que no tenga medios para hacerlo, ¿sabes? Hablo de iniciativas que a lo mejor carecen de la infraestructura, la organización necesaria y de igual manera que hemos organizado estas 13 horas con esta ya 14, pues ofrecer el proyecto Maratón Linuxero a todas esas iniciativas o esas personas que por unas cosas u otras no disponen de esa infraestructura y nosotros sí. ¿Qué os parece? Me parece Yo lo veo fenomenal, fenomenal. más que acertado y Sí, muy perdón, si bueno. meto ahí la mano, me gustaría también buscar lo que son universidades, por ejemplo, que hay mucho joven con mucha idea con mucha frescura y creo que le pueden dar también otra inyección aquí interesante a lo que es el maratón. Se me hace que hay mucho proyecto universitario, o por lo menos jóvenes, me refiero en ese sentido, que tienen mucho, mucho que aportar en esta área. Sí, Richie, esa es la segunda derivada de este cambio de filosofía en el proyecto Maratón Linux Zero, que si todos estamos de acuerdo y ya lo iremos hablando ya en el grupo de organización, la segunda derivada es obviamente localizar a estas personas, colectivos, iniciativas que quieran utilizar la plataforma del Maratón Linux Zero como plataforma de difusión del software libre. Para ello se creó hace, bueno, en verano, hace cosa de verano, me refiero en julio me parece que fue, hice una carta, invitación, carta barra invitación a cualquiera que quiera utilizar el Maratón Linuxero como plataforma de divulgación de sus proyectos, iniciativas. Entonces vamos a utilizar esa carta. Y vamos a pedirle a la audiencia que ahora nos está escuchando, y lo repetiré en los grupos de Matrix y Telegram, de grupos de maratonistas linuxeros, que nos den ideas, que aporten ideas, que nos den su feedback y que incluso alguno de los que nos está escuchando ahora mismo pues puede tener una idea, una iniciativa que seguramente sea buena que la presente en Maratón Linuxero. Él o esas personas tendrían que presentar su propuesta y nosotros le brindaríamos todo lo que es el trabajo de organización, diseño, comunicación, infraestructura, salida directo, todo. ¿Qué os parece? Me Mucho parece una excelente trabajo para los creativos, pero creo que muy buena idea que no lo podríamos idea. reprochar. También me gustaría de pronto que quizás en determinadas horas del maratón Linuxero se pudiesen tocar temas un poquito más técnicos, ¿sí? Que no solamente maratón Linuxero sea para los usuarios nuevos, sino también para aquellos usuarios avanzados. Yo tenía alguna idea de hablar un poco sobre herramientas y programas para diseño de UML, ¿sí? Y esto, pues, hacerlo para modelado de base de datos. Creo que también sería interesante mezclar otro, también este otro contenido que quizás es para usuarios un poquito más especializados en ciertas ramas, pero que quizás no han tocado Linux porque no conocen ciertas herramientas, y decirles que también aquí tenemos herramientas libres para este tipo de funciones, como puede ser programación, diseño de software, entre otras ramas. Perfecto, sí, claro, claro que sí. Después del primer maratón Linuxero se creó un documento donde había pues un brainstorming y se listaba, de hecho está publicado, se listaba pues una serie de temas que se había propuesto por parte de la audiencia desde, pues eso, desde mañana mismo. Voy a inyectar en los grupos de Telegram, incluso en las redes Se cayó. profunda. ¿Hola? Ah, Ahí está, Ah, sí, ok. ya de regreso. Perfecto. Bueno, pues estaba diciendo que voy a proponer en las redes los grupos de los maratonistas linuxeros, tanto en Matrix como en Telegram. Y en las redes sociales, hablo de Mastodon, hablo de Twitter y de Facebook, pues que que nuestros seguidores pues propongan cualquier tipo de tema, y además estos pequeños proyectos, iniciativas o colectivos que decía anteriormente. Sí, inclusive, perdón que vuelva a hacer aquí una intervención, me gustaría hacer el llamado a todas las personas de la comunidad de Ubuntu Colombia, que estoy seguro que más de uno nos está escuchando y ha escuchado el maratón desde la primera hora, que ellos tienen muchísimos proyectos y que si quisieran unir alguno de sus proyectos dentro de Maratón Linuxero, pues estaría muy bien, sería genial, y pues les hago la invitación también a todas las personas de Ubuntu Colombia y por supuesto a todas esas otras comunidades a nivel mundial que nos escuchan pero que no se han atrevido quizás a participar o a pasar a algún tipo de documento para alguna idea que tengan sobre la mesa. Muy bien, teniendo en cuenta todo esto, lo único que nos quedaría por decir, y esto lo trataremos en el grupo, no ahora en directo, porque tampoco tenemos mucha idea de lo que se va a hablar ese 15 de diciembre, aproximadamente, fecha aproximada, 15 de diciembre, es la temática. La temática, ¿vale? Pero a raíz de recolectar todas esas ideas y ver la viabilidad de todos estos proyectos que pueden hablar o todas esas iniciativas que pueden intervenir en ese maratón Linuxero 4 o 5 horas de mediados de diciembre, pues buscaremos una temática acorde. Pues genial, la verdad. No sé si me escucháis. Sí. Sí, Sí. perfecto. Pues eso que me parece genial, la verdad que sí. Y nada, Va. que con muchas, con ya, también que he trabajado un poco en estos directos, sí con el diseño, ¿no? Para la cartelería, una parte pequeñita. Pero que con muchas ganas, esto crea adicción, ¿sabes? El maratón Linuxero. O sea que a tope. Yo lo que tengo que decir ahora mismo que estamos, vamos a decirlo en antena, ¿no? O en directo, y ahora que os veo a muchos de vosotros aquí, del equipo creativo, daros las gracias, sobre todo a mi salvavidas, que es Marco Benavente, que está ahí, calladito, pero que bueno, afortunadamente hemos tenido un nuevo apoyo, un nuevo patrocinador de Maratón Linuxero, que es LibreBit. Y a última hora, última hora, última hora, negociándolo 2 días antes con LibreBit, y justo el día anterior, Marco me estaba haciendo la cartelería. O sea que, vamos, en eso refuerza la opinión de Juan, que decía que el proyecto está bastante más fluido. Sea que Sí. muchas gracias, equipo creativo, a todos, a todos, pero muchísimas gracias, porque obviamente sin vuestro trabajo, por mucho que teclee yo en las redes, una imagen vale más que 1000 palabras, y vuestro trabajo es, vamos, muy, muy valioso en este proyecto. Marco, ¿quieres decir algo que te escuchemos la voz? Bueno, para mí es un privilegio, es un placer poder contribuir con este proyecto Maratón Linuxero. La verdad, es algo que me encanta. Así que ahí estoy siempre para ayudar en lo que pueda. Arriba, arriba Blender. Tengo que empezar a manejarlo. Cada vez que hablo con él o chateamos o así, me entran ganas de utilizar Blender, que es una máquina, el hombre. Es bueno. Sí, a mí me pasa con Blender que en temas de diseño y tal, más o menos chapurreo los programas principales, pero Blender es mi bestia negra, no puedo Sí. con él. Tiene muchos botones, la interfaz. La Y cosa es que es muy. más efectivo si vas a base de atajos de teclado. Como vaya con los botones de la interfaz, entonces sí que te haces un lío. Sí. Les invito a leer la revista Blenderianos para que le dejen de temer a la bestia. Spam, spam. Del bueno, está bien, está bien. Bueno, yo quería introducir a Juan, porque es idea suya, ¿vale? Si sigue por ahí, que yo creo que sí. Él no está escuchando, seguro, seguro. Ahí está. Hola, Juan. Claro que estoy aquí. Claro que ya. La verdad es que aquí sigo. Cuéntame, cuéntame. Iñaki, no se te escucha, ¿eh? No sé si. Bueno, ahora ya se durmió Iñaki. Le pasé el sueño a él, se lo pegué. ¿Iñaki? Iñaki. Se cayó de sueño. Creo Iñaki que es incombustible ese hombre. ahí viene. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis? Sí. Bienvenido, Iñaki. Perfecto, nada, le estaba dando pie a Juan para que hablara de una cosilla que acabo de poner en el chat de Mumble sobre la FreeSol. A ver qué nos puede contar. Él ha tenido una idea muy buena, yo creo que es excepcional, y a mí me gustaría que la explicara él. La puedo explicar yo, pero prefiero que la explique él. Sí, un poquito en la misma filosofía de lo que dijo Iñaki, de dar visibilidad a eventos, a proyectos, a comunidades, y que nosotros seamos nada más y nada menos que el medio para poder dar eco a todo lo que son la filosofía de estos proyectos. Yo creo que una cosita que podríamos hacer y estaría muy bien en la posibilidad que pudiéramos es que los que podamos insertarnos en algún flisol local y desde allí emitir un directo de 1 hora. Y entonces para ese sábado, que es el último sábado de abril, si mal no recuerdo, poder hacer un poquito comunidad y conectar muchas zonas de un lado y otro lado del charco. Y así también es un aspecto en donde nosotros podemos dar más visibilidad a Flisol. También Flisol nos puede dar más visibilidad a nosotros. Y nosotros también intentar conocer a más gente en nuestra ciudad, en nuestro barrio, donde nos toque, en nuestra zona, para así también desvirtualizar a más linuxeros y linuxeras y poder compartir todo esto. Yo creo que puede ser interesante hacerlo así. También es una fecha que todavía está un poco en futuro, pero que cuando se acerque, organizándola bien, podemos insertarlo. Y yo creo que es esa doble cara de la moneda de dar a conocer proyectos y que utilicen también el nuestro para poder también unir a mucha gente que ese día, ese sábado, que suele ser de mañana para la parte de Latinoamérica, pues conectar de 1 hora a otra y pasarnos de una zona de Flisol a otra, y así, bueno, hacer comunidad. Pues una idea más que genial. Creo que es una muy buena idea, sobre todo porque al final de cuentas se vuelve un ganar-ganar. Ganan ellos, ganamos nosotros. Y pues esto no me gusta, esto de convertir el maratón Linuxero en digamos, en un escaparate de ideas, de propuestas. Creo que es una idea genial. Y si se logra hacer este maridaje, digamos, con lo que es la Flisol, independientemente de la ciudad en la que estemos. Si nos aventuramos a tener ahí un directo, creo que va a ser muy, muy bien recibido. Y por lo menos, si no es exitoso, será por lo menos un muy buen experimento que a nosotros nos va a aportar muchísimo en experiencia. O sea, ya, pero confiado, así como dice Juan, como dice Iñaki, creo que es una idea que puede dar mucho fruto. Efectivamente, porque fácil no va a ser. O sea, esto va a suponer un reto para nosotros, pero si sale bien, no va a salir bien, va a salir muy bien. Yo me comprometo a estar con la comunidad de Ubuntu Colombia e intentar el otro año poder transmitir 1 hora del Flisol desde Bogotá y vamos a intentarlo y voy a comunicarme con todos los chicos de Ubuntu Colombia a ver cómo logramos hacer ese pequeño empalme. Genial, de verdad. Muchas gracias, Mao. Pues bueno, yo creo que es hora de ir acabando. Ya quedan 2 minutos para terminar con la 14ª hora. Y si les parece, comentamos algo y damos cierre final a este evento, que no sé, creo que nos vamos a ir todos con una sonrisa en la cara, y algunos vamos a dormir mejor que otros, porque igual ya es más tarde. Pero que nos vamos con un buen sabor de boca y con una sonrisa compartida. Venga, comenten algo para terminar, si les parece. Bueno, yo a modo de despedida, al menos personal, quería decir y básicamente lanzar la invitación a todos los oyentes que a lo mejor que estén interesados o que conozcan a alguien que pueda estar interesado en participar en el Maratón Linuxer en sí, en lo que es su organización, ya sea en el equipo creativo, en el de comunicación, en el técnico, que esos dos están un poquito más. Está un poquito más. Solo de tamaño más reducido, pero de momento están funcionando. Básicamente, cualquiera que quiera participar detrás del telón, no duden en contact que no dudéis en contactar con Juan, con Iñaki o incluso conmigo mismo, con cualquiera de los que hay aquí, como DJ Mao, Marco Benavente, Paco, Richie, Susan. Contactad con cualquiera de nosotros y estáis dentro. Eso es. Pues yo Creativos, hacia aquí, comento. animaros, Ah. creativos. Perdona, Richie, sí, continúa. No, vas Paco. Ahorita sigo yo. Ah, vale, bueno, lo que decía Alex, que yo me he cortado también antes de comentarlo, pero vamos, lo mismo que pues, creo que cuanto más seamos, pues mejor. Y nada, simplemente dar las gracias a todos, ¿sabes? A toda la gente que compone el maratón y decir eso a los oyentes que yo aquí me siento como en casa y que, joder, que esto que estamos haciendo todos por amor es una cosa muy grande, vamos. No sé, muy, muy cálida. Ah, nada más eso, gracias y enhorabuena, por esas 14 horas de emisión, los valientes que han hecho el maratón de verdad. Y eso es todo. Hasta Bueno, pues yo luego. nomás. Gracias, Paco. De esto que iba a comentar, sumando, digamos, a esto, decir que el maratón Linuxero, como experimento, pues creo que ha dado buenos resultados, se ha estado consolidando y lo hemos visto en este incremento de, pues digamos, de ambiciones, de expectativas, de retos que se va poniendo delante. Y bueno, ya hicieron la invitación a que, pues quien esté interesado en sumarse, en participar de este, pues de este juego, de esta aventura, de esta cosa que nos pusimos entre manos, pues todos totalmente bienvenidos, pero decirles, ¿no? Que realmente se aprende de muchas cosas participando de este tipo de eventos, de este tipo de actividades, más allá del conocer un poco más de software libre, más allá de conocer de GNU Linux, se aprende también de cómo construir comunidades, cómo desvirtualizarnos, cómo acercarnos, cómo hacer trabajos colaborativos, Eso que es. me parece que son elementos no solo importantes, sino súper, súper necesarios de trabajar en ellos. Y qué mejor pretexto que hacerlo de mano de gente con tan buena calidad humana que ya señalaba Juan hace unos instantes. Y pues nada más agradecerles a todos y pues nos vemos en la próxima emisión. No sé cuántas serán, pero pues mientras estén haciendo, ahí estaremos. Muchas gracias. Anímense, chicos. Bueno, pues como dije de un principio, de verdad, un aplauso para todos los organizadores de Maratón Linuxero, para todos los que estuvieron participando y por supuesto para los oyentes. Creo que Maratón Linuxero ha tenido una evolución impresionante desde la primera edición hasta esta que está en el aniversario y como vemos, se siguen con ideas innovadoras y el maratón continúa evolucionando. Y cada vez se vuelve un proyecto mucho más grande, más ambicioso, con mejores ideas y se sigue refrescando. De mi parte, pues nada más. Muchísimas gracias por permitirme haber participado en el día de hoy. Fuerte abrazo para todos y para todas y que siga este proyecto de Maratón Linuxero. Me despido. DJ Mao desde Ibagué, Colombia. Igualmente me uno a las palabras de DJ Mao. Agradecer la oportunidad que me dieron para poder formar parte de la Maratón Linuxero. Ya un año que se cumple. Estoy contento de poder haber participado de cierta forma en el año pasado. Fue la primera versión y ahora que se está cumpliendo un año, ver que esto ha tomado fuerza, ha seguido avanzando de forma fuerte y esperamos que el próximo Maratón Linuxero sea con mucha más participación y llegando más espacios. Ha sido muy positivo porque esto de cierta forma acerca más a la gente al mundo Linux, que tiene muy por entregar. Y bueno, No sé qué más decir, yo creo que sobran las palabras y seguir adelante con este lindo proyecto. Bueno, no faltaba más yo despedirme y darle las gracias a todos por haber cumplido 14 horas de maratón. Y bueno, un reto para mí y para todos debería ser que haya más presencia femenina dentro del maratón Linuxero. Y muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Marco, ¿tienes algo que... Hola, hola. Sí, agradecerles a todos por su apoyo y decir que estoy encantado con el proyecto, la verdad, y desearles que tengan una feliz noche a todos y a los que les resta algo de la noche, pues que lo aprovechen en este momento y a descansar un poquito antes de comenzar a trabajar de nuevo en el próximo proyecto. Un saludo para todos. Bueno, por mi parte no tengo nada más que agradecer a todo el mundo, a todos vosotros que habéis estado conmigo ayudándome, da igual que sea de dentro de lo que es el proyecto como de simplemente la comunidad de usuarios y simpatizantes, los que le llamamos maratonistas linuxeros. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias Juan por estar siempre por ahí, siempre ayudándome. Y si nos ceñimos a lo que es la realidad e intentamos, si nos gusta contar y andar con matemáticas, os puedo decir que en un momento dado de la misión hemos tenido 150 oyentes, pero es que además esta comunidad de simpatizantes está volviendo más y más grande. Os puedo contar que tenemos 50 usuarios en cosa de un mes. Hemos ganado 50 usuarios en Mastodon, 140 más o menos en Twitter, 120 en el grupo de Telegram y 80 en el grupo de Matrix, que es el que más ha crecido. Esto lo que me da a mí a entender es que Maratón Linuxero se empezó siendo un experimento, se empezó siendo una iniciativa muy bonita y lo sigue siendo, pero ahora es un proyecto asentado. Un proyecto que está cogiendo un nuevo rumbo como plataforma y queremos, ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos que todo el mundo se suba al carro de Maratón Linuxero, que disfrute y que aproveche de lo que significa para todos nosotros la cultura libre. Y sin más, ya dejo a Juan que se despida y yo también me despido. Soy Iñaki Pinto, os hablo desde España, desde Jerez. Y desde aquí, que ya son más de las 3 de la madrugada, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches y bueno, espero que hayáis disfrutado de este programa, todos vosotros, los oyentes. Pues bueno, vámonos despidiendo. Son la 1:08 de la mañana, horario UTC. Tendrás que sumar o restar tu uso horario para saber exactamente a qué hora vamos a finalizar. Y nada, agradecerte que estés ahí. Recuerda que nos puedes encontrar para cualquier cosa que necesites en maratonlinuxero.org, tanto si te quieres sumar como miembro de este proyecto, como si quieres realizar alguna colaboración en algún directo. Tienes las puertas abiertas, ¿eh? Esto es un grupo abierto para seguir disfrutando del software libre y de GNU Linux a base de directos y de misiones para conocer a diferentes comunidades, a diferentes proyectos, a personas y amantes del software libre y GNU Linux. Sin más, nos vamos. Venga, hasta luego, chao. Hasta Adiós. luego. Adiós. Chao, chao. Pues gracias, chicos. Y a descansar los que puedan. Muchísimas gracias a todos, chicos, de verdad. Ha sido extenuante, pero a mí me encanta. Yo escucho Maratón Linuxero. ¿Y tú? Yo escucho Maratón Linuxero. ¿Y tú? Estás escuchando Maratón Linuxero, compartiendo libertad. Yo escucho Maratón Linuxero. ¿Y tú? Yo escucho Maratón Linuxero. ¿Y tú? Yo escucho Maratón Linuxero. ¿Y tú? Yo escucho Maratón Linuxero. ¿Y tú? Estás escuchando Maratón Linuxero. Toda la información de nuestro proyecto la tienes en maratonlinuxero.org. Estás escuchando Maratón Linuxero, compartiendo libertad.